weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Muy bien, escuchábamos la canción Let It Snow, de interpretado por Francis Albert Sinatra en esta versión. Más conocido este artista como Frank Sinatra, nacido en Hoboken el 12 de diciembre de 1915. Frank Sinatra, apodado La Voz, que fue una de las principales figuras de la música popular en el siglo XX. Y esta canción, Let It Snow, que fue escrita en 1945... y que ha sido interpretada por varios artistas en todas estas décadas. Por lo general, esta canción suele estar relacionada con la Navidad, ¿no? Con la época navideña, aunque en realidad en la historia de la canción jamás habla sobre la fecha, ¿no? Pero está simplemente relacionada con estos actos navideños del mes de diciembre, así que de esta forma iniciamos con nuestra programación del ritual deportivo. Y como les decía en el saludo, el día de hoy estaremos hablando sobre la tregua de Navidad, donde una guerra se vio paralizada por el espíritu navideño y sobre todo por el deporte, por el fútbol en este caso. Y precisamente para inmiscuirnos un poquito en este tema, en esta historia que incluso parece un cuento de hadas, pues vamos a ir con los antecedentes, ¿no? Con todo lo que sucedía en la época. La tregua de Navidad fue el alto al fuego que de forma espontánea realizaron los soldados alemanes y británicos en varios puntos de las trincheras del Frente Oriental en la Nochebuena de 1914. La historia por lo general cuenta que se cantaron villancicos, se dieron regalos y se dio un partido de fútbol, y cientos de soldados deseosos de recuperar durante unas horas ese espíritu alegre, ese espíritu libre, pues dejaron atrás todo enfrentamiento y se juntaron para hacer estar en paz, ¿no? Estar en paz y compartir entre ellos. Pero ha sido tal el suceso, tan grande el impacto, que ha tenido reconocimiento en todas partes. Los alemanes llaman a esta historia como la Weihnachten Freistag, mientras que los franceses la denominan como la Treve de Noel. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche? ¿Qué bando tomó la iniciativa para lograr que al menos por unas horas se suspendieran las armas? Pues son varios los historiadores quienes detallan las circunstancias en que se inició este episodio. Según explica René Casals, un historiador francés coautor del libro Hermanos de Trincheras, pues una obra que esta obra, ¿no?, que les recomendamos también, varios expertos investigan episodios de confraternizaciones entre soldados enemigos en la Primera Guerra Mundial, y sobre este acto insisten que no hubo solo una tregua de Navidad, aunque la de Ypres, Bélgica, sea la más importante, ya que a lo largo de toda la línea del frente hubo varios saltos al fuego con motivo de la Navidad. Así, según relata, en algunos casos durante apenas unas horas, mientras que hubo otros lados donde el alto al fuego duró varios días, incluso llegó hasta Año Nuevo. Respecto al episodio de 1914, Casal insiste en que se preste atención a un detalle. La tregua se produce en lugares donde los bandos estaban bastante cercanos, en zonas donde las trincheras estaban separadas por apenas 20 o 30 metros, es decir, aquí aplica la frase, ¿no?, durmiendo prácticamente con el enemigo, y así llegaría la Navidad de 1914. Este episodio no ha sido exagerado como muchas personas quizá lo consideran, ya que es un evento extraordinario en su humanidad, destaca Casals, que explica cómo todo se ha sabido a raíz de las cartas y los diarios que escribían los soldados. Así, por ejemplo, se ha sabido que muchos alemanes recibieron decenas de pequeños pinos, más bien de una especie diferente, no como los que conocemos nosotros, y ellos los fueron adornando hasta convertirlos en improvisados árboles de Navidad que conocemos hoy en día. Y con ellos adornaron la trinchera de guerra. Imagínense todo lo que representaba esto, ¿no? Estar en medio de un conflicto bélico y que en medio de ellos, en medio de los dos bandos, se pongan árboles para festejar esta fecha del 24 de diciembre y 25 también, ¿no? La Nochebuena y posterior Navidad. No obstante, consideran los historiadores que fueron las canciones los que catalizaron definitivamente la tregua. Así, por la noche, los soldados alemanes, relata la historia, comenzaron a cantar villancicos navideños. Y desde el otro lado, los militares británicos, aunque no sabían la letra en alemán, reconocían las melodías y se sumaban a los cantos. Normalmente, esas confraternizaciones siempre comenzaban con algún elemento que llamaba la atención. Además, muchos soldados habían, esa noche, en la Nochebuena, dice la historia, que habían brindado y habían bebido también, ¿no? Entonces, alguien tomó la iniciativa y asomó la cabeza para ver qué pasaba del otro lado de su trinchera, qué pasaba con el otro grupo. Al ver que no les disparaban, salió de la trinchera y luego se le siguieron todos sus compañeros, cuenta el historiador francés, catedrático emérito también de la Universidad de Toulouse, que precisa que en el caso de esta tregua, la iniciativa la tomaron los alemanes. Otras versiones, por su parte, por ejemplo, en su diario, el soldado William Keaton, del 2º Regimiento de Bedfordshire, detalla cómo se produjo la tregua. Él cuenta que hubo algo en las líneas alemanas que, al verlo, hizo que ellos, o más bien nosotros, nos frotáramos los ojos para volver a mirar. Por encima de sus parapetos, aquí y allá, observamos vagamente lo que parecían pequeñas luces de colores. ¿Qué era aquello? ¿Acaso se trataba de una señal preestablecida, anunciadora de un ataque, o simplemente pretendían picar nuestra curiosidad para que no nos asomáramos más y quedáramos expuestos al fuego de sus ametralladoras? Se pregunta Quinton, ¿no? Luego escribe, estábamos muy recelosos, discutiendo sobre ese curioso movimiento del enemigo, cuando ocurrió algo todavía más curioso. Los alemanes cantaban. No con voz muy fuerte, pero estaban cantando de verdad. Empezamos a interesarnos por aquello. Al menos el enemigo estaba dispuesto a disfrutar en la medida en la que las circunstancias lo permitieran. De pronto, desde el otro lado de aquella tierra de nadie cubierta de un cándido manto de nieve, se oyó una voz clara y fuerte entonando los primeros acordes de Annie Laurie. Cantaba en un inglés perfecto y nos dejó embelesados. No se oía nada más que la voz de aquel cantante desconocido. Nos pareció que la guerra había cesado de repente, que había cesado para escuchar esa pieza interpretada por uno de nuestros enemigos. El silencio reinaba y cuando dejaron de oírse las últimas notas, en nuestras trincheras estalló un aplauso espontáneo. «Una más, Fritz. Canta otra, viejo amigo», relata nuestro soldado William Keaton del 2º Regimiento de Bedfordshire, sobre cómo inició la tregua de 1914. También añade que a lo largo de todo aquel día, de la noche del 24 y posterior 25 de diciembre de 1914, los compañeros y enemigos se mezclaron libremente unos con otros en ese espacio, en esa tierra de nadie como la habían bautizado. Recuerdo perfectamente el alemán que sostenía una caja de chocolates abierta para que yo cogiera uno, añadió. Al día siguiente, continuando con esta parte de la historia, los soldados de ambos bandos salieron a la tierra de nadie, se saludaron y comenzaron los intercambios. ¿Qué podían intercambiar dentro de una guerra unos soldados sometidos entre ellos, no? Pues esencialmente los historiadores dicen que intercambiaban tabaco, porque durante esta época, en 1914, el tabaco francés y el alemán eran bastante diferentes. Los soldados querían probar lo que fumaban los enemigos. También se intercambiaba el alcohol, los alemanes ofrecían a los franceses sus famosas cervezas, mientras que los franceses les daban el llamado Nolet. un bebedizo alcohólico de bastante baja calidad, según los relatos, y que también nos afirma Casals, este historiador francés, que destaca cómo los alemanes, a causa del bloqueo, estaban muy mal alimentados y pedían sobre todo pan blanco. Ellos tenían un pan negro que quizás ahora guste a los vegetarianos, pero que les aseguro que en la época era detestado. El historiador Javier Casals, uno de los mayores expertos en el tema de la Primera Guerra Mundial, cuenta también cómo otro de los elementos que se intercambiaba eran los periódicos. Querían leer la prensa enemiga porque sabían que la suya estaba sometida a la censura y tenían interés en saber cómo iba realmente la guerra. Explica. En opinión del historiador catalán, la tregua de Navidad es un acontecimiento que se enmarca en una Primera Guerra Mundial que está a caballo entre el siglo XIX y el XX, dirigida por unos estados mayores muy aristocráticos, donde se conserva aún esa idea de guerra entre caballeros, de guerra limpia, si es que ha habido alguna vez un tipo de estos, no un tipo de guerra limpia. Además, según Casals, la tregua se produce cuando solo han pasado unos meses del inicio de la Primera Guerra Mundial, y la gente, por supuesto, pensaba que sería un combate bastante corto, un conflicto bélico bastante no duradero, ¿no? Que iba a terminar muy pronto y que para las épocas decembrinas ya estarían en casa. Pero en realidad estas fiestas navideñas les cogió o les tomó en plena trinchera, en pleno combate, y por eso, no obstante, fue que también se dio este paso a lo que se conoció como la tregua de Navidad. Por eso también esto le dio a los tiempos o a los soldados ese acercamiento con el otro, con el rival, para compartir entre ellos, para conversar y para ser amigos por un leve y por un corto espacio de tiempo. La vida era tan temible que entre los soldados de uno y otro bando se establecía un modus vivendi basado en el vive y deja vivir, explica nuestro historiador Casals, a quien citamos para este programa. Así se llegó entonces, esos fueron cómo inició, ¿no? Cómo se dio esta tregua de lo que fue la Primera Guerra Mundial en aquel día del 24 de diciembre de 1914, ¿no? Que empezó a dar precisamente esa reflexión, ¿no? Sobre cómo debían compartir entre ellos. Para recordarles un poco, la Primera Guerra Mundial, también conocido como la Gran Guerra, fue una confrontación armada bélica que ocurrió principalmente en Europa y que estuvo y tuvo un tiempo de duración entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. Como decíamos, para esta primera Navidad dentro de la guerra, pues los soldados pensaban que iba a terminar muy pronto este conflicto, pero en realidad no fue así y llegó a tener una duración de 4 años. Los países que finalmente participaron en este conflicto bélico estuvieron los países de la Triple Alianza, formada por las potencias centrales como el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. También estuvo participando Italia, Reino Unido, Francia, el Imperio Ruso, también Japón y los Estados Unidos, además de intervenciones del Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria. Todo esto entonces tuvo su pequeño espacio de paz, su pequeño espacio de armonía en aquella noche del 24 de diciembre de 1914. Pero lo que más llamó la atención, y cada año se celebra, ya se han cumplido 103 años de ese momento, es el famoso partido de fútbol celebrado al día siguiente, al 25 de diciembre de 1914, en la famosa Navidad. ¿Quién con quién jugó? ¿Quién fue el ganador? ¿Cómo se planteó el partido? ¿Qué problemas hubo? Todo eso se los vamos a estar detallando luego de la pausa. Les vamos a estar contando qué finalmente pasó y cómo el deporte influyó también para lograr esta paz entre los bandos que rivalizaban en esta Primera Guerra Mundial.

Regresamos con más del Ritual Deportivo a través de la franja horaria de Barba Azul en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que pueden escucharnos en los 940 AM. También estamos en www.radiocce.com. Ahí pueden encontrar toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conocer, revisar también la otra programación, cómo está cada día, revisar programas, escuchar anteriores programaciones también. Nos pueden buscar también en las redes sociales, estamos en el Facebook como Radio CCE, en Twitter como @RadioCCE. Y para la gente, para los que siempre están pegados a la tecnología, nos buscan en las tabletas, en los teléfonos celulares inteligentes, ingresan a Play Store, descargan la app de la radio CCE HD y también están en sintonía. Y finalmente, recuerden también que estamos en TuneIn Radio, también van a Play Store, descargan la aplicación TuneIn Radio, nos buscan como Radio CCE y también pueden escuchar todos los contenidos que genera la primera radio cultural del Ecuador. Regresamos de nuestra pausa escuchando la canción Navidad Rock de Tatiana Palacios, más conocida como Tatiana, que es una cantante y actriz mexicana, quien ha sido nominada a 5 premios Grammy Latino y que también animaba estas épocas de Navidad en las que estamos, ¿no? Estamos a una semana de la Navidad del año 2017, pero no hablamos de esta Navidad actual, sino precisamente hablamos del evento que aconteció en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, donde tuvo mucho que ver la práctica deportiva y también el fútbol. Y es que fue el inicio, aquella noche, aquella tregua de Navidad, de unos días de confraternización, de un improvisado alto al fuego que se prolongó varios días y que dejó imágenes imborrables entre quienes llevaban 5 meses de guerra y a los que habían prometido que todo acabaría bastante pronto y que pasarían las festividades en su casa. Soldados estrechándose la mano, intercambiando tabaco, bebidas, mostrando las fotos de su familia, haciendo esfuerzos por entenderse después de haber estado días y días matándose unos a otros y queriendo creer ingenuamente que después de esto no tendrían que volver a hacerlo, era la imagen que se podía ver o los historiadores al menos recogen de aquella época y de aquella tregua de Navidad de 1914. Y en medio de aquel acto precisamente, nadie sabe muy bien cómo, apareció una pelota. Apareció un balón de fútbol, quizá fueron dos, dicen los historiadores. Y de esta forma, a lo largo de esas interminables trincheras en el frente oriental, hay unos cuantos testimonios de partidos de fútbol improvisados sobre el barro. Pero hubo por lo menos uno que fue bastante especial y que fue muy simbólico, ¿no? Que han pasado los años y 103 años después, en el sitio, en aquel lugar, en esta ciudad, en Ypres de Bélgica, se puso un balón simbólico, ¿no? Para que siga representando esa unión y cómo precisamente el deporte contribuyó a parar las hostilidades durante esta época de 1914. Las crónicas coinciden en que salió la pelota del bando inglés, cuando no, ¿no? Los ingleses, los denominados creadores del fútbol, tenían un esférico, una pelota de fútbol entre ellos, ¿no? La llevaban en la guerra, ¿no? Imagínense en eso, ¿no? ¿Quién se preocupa de llevar un balón a la guerra, ¿no? Sería la pregunta, ¿no? Que sería bastante raro hoy en día, ¿no? Que alguien esté preocupado en llevar uno o dos balones de fútbol a la guerra, pero resulta que, según los historiadores y según las crónicas, pues los ingleses tenían una pelota de fútbol con ellos. Y muchos la atribuyen especialmente a un soldado escocés. Los escoceses, también hay que reconocer, tienen un apego bastante importante por el balompié. Dentro de esas historias se dice que aquel soldado escocés que prestó el balón era miembro del equipo de los Hearts, y que le dio esa amplitud, ese hecho anecdótico y bastante épico también, no solo al equipo, sino también a aquel partido de fútbol. 16 de aquellos jugadores del Hearts de Escocia, durante la época, dice la historia, que durante la época de la guerra fueron a voluntarios a enlistarse en el ejército y a participar del conflicto armado, y por eso había buen nivel futbolístico prácticamente para aquel encuentro. De aquellos 16 jugadores de este club escocés, el Hearts, que se unió a su ejército para participar de la Primera Guerra Mundial, 7 perdieron la vida, y es por eso que también son reconocidos y son esas historias, ¿no?, que quedaron dentro de lo que fue aquel partido de fútbol de 1914. Las crónicas y también testimonios escritos en los diarios de los soldados dicen que había en realidad una multitud entre las trincheras, ¿no?, que para aquel compromiso parecía un estadio, parecía el acto más importante de los últimos años. Se reunió una gran afición, unos apoyaban a su equipo, por supuesto, y los otros al suyo, ¿no? Pero sobre todo el fútbol también sirvió para que sigan confraternizando. Alguien sacó la pelota y así, por supuesto, empezó aquel famoso compromiso. Eso es lo que escribió el teniente inglés del regimiento de Cheshire, Charles Broxbank, en su diario, que forma parte de una exhibición en el Museo Nacional de Fútbol en Manchester. No hay mayores detalles del partido, aunque a medio camino entre la leyenda y la ficción, Robert Graves y Ken Follett recrearon aquel episodio que dicen ganaron los alemanes por 3-2. Este famoso partido ha sido tan acogido y ha representado tanto simbólicamente para la humanidad, no solo por ese acto de confraternizar entre bandos enemigos de una guerra, sino también en lo deportivo. Se han hecho varios comerciales, se han hecho películas, se han escrito libros, se han escrito cuentos, así que los invitamos, por supuesto, a que también los revisen, los busquen, como el famoso, la famosa tregua de Navidad. Véanla, compartan en estas fechas decembrinas. Y la UEFA, por supuesto, como ha tenido tal impacto, tampoco se ha quedado atrás, ¿no? Y decidió más bien hace 3 años conmemorar este acto, coincidiendo con los 100 años de la guerra. Michel Platini, en ese entonces presidente, y diversas personalidades de la política y del fútbol participaron en un acto de homenaje en Comines-Warneton, en Bélgica, en el que se descubrió una escultura del recuerdo, como les contábamos. Estamos reunidos aquí para celebrar un momento de hermandad y amistad. Me resulta particularmente conmovedor imaginar a estos jóvenes hace 100 años encontrando un lenguaje común en el fútbol para expresar su fraternidad. El fútbol construyó un puente vital en una espontánea expresión de humanidad, así que es normal que el fútbol europeo rinda un caluroso homenaje a todos los que aquella noche decidieron pensar en algo positivo y jugar al deporte que amaban. Fueron las palabras de Michel Platini. Ahí la importancia, ¿no?, del deporte también, hermanando bandos enemigos, y sobre todo, como hemos hablado a lo largo de este año en muchos programas, el impacto social que tiene el deporte, ¿no? Cómo rompe las barreras sociales, de género muchas veces, de clase, y por un momento te pone a la par, ¿no?, a la altura de tu rival. Todos somos iguales y todos tenemos las mismas posibilidades de mostrar nuestras habilidades con un balón. En el campo, no importa si eres de clase alta, de clase baja, simplemente tienes que hacer lo que puedes con una pelota de fútbol. Y así también, como hemos dicho en anteriores ocasiones, y hemos criticado cómo se ha utilizado el deporte para transmitir ideología, por ejemplo, para formar ideas, para ahondar en esas diferencias, pues hay que decir que también en estas épocas especiales, en estas fechas decembrinas, en 1914, pues el fútbol sirvió para hermanar a los pueblos. Ese hecho que quizá hoy en día nos parece bastante diferente, ¿no? Sería muy extraño que hoy te sientas o o rivalices con alguien que consideras tu enemigo en un partido de fútbol y lo hagas por pura fraternidad, por puro sentimiento de compartir, por puro sentimiento del ocio, del descanso, de la recreación, pero en aquella época, ¿no? En 1914, pues el fútbol volvió a demostrar que todavía tenía esas características para ser algo más, ¿no? Algo más allá de un simple deporte. Hay que decir que para estas épocas ya existía el deporte profesional, instaurado a partir de la Revolución Industrial en Inglaterra a finales del siglo XVIII, y que también ya alrededor del mundo, años antes, se había formado, por ejemplo, en 1904, la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, que es el organismo más importante a nivel del mundo, a nivel futbolero, y que acoge más de 200 organizaciones para este año 2017. Así que ya había esos primeros indicios del balompié, ¿no? Del balompié profesional como lo conocemos, y principalmente en Europa. Ya se jugaban campeonatos en Inglaterra, en Alemania lo propio, los franceses tenían también sus campeonatos, y por eso no es nada raro, dicen los historiadores, que se hayan protagonizado estos encuentros de fútbol en plena tregua de Navidad en 1914 para detener un poco lo que acontecía con la guerra. Se han escuchado varias voces recordando aquel episodio que da al fútbol el valor, como les digo, que a menudo queda en entredicho en estos tiempos. Es el día de esa Navidad de hace 103 años, y con un espíritu de concordia los hombres salieron de sus trincheras para compartir un momento de amistad. Pararon los disparos y los cañonazos. Fueron solo unas pocas horas, pero suficientes para que los jóvenes soldados franceses, ingleses, alemanes y belgas intercambiaran miradas, sonrisas, jugadas, pases en un improvisado partido de fútbol, olvidando sus armas y sus uniformes. No había franceses, ingleses, alemanes o belgas, sino hombres, y esta historia es el mejor tributo que se le puede hacer al deporte y al fútbol, añadió hace 3 años precisamente Michel Platini en este acto de reconocimiento, y cuando se desveló precisamente el monumento a este partido de fútbol celebrado en Bélgica en las fiestas decembrinas de 1914. Nos vamos a animar un poquito, vamos con nuestro segmento de relatos deportivos y venimos con la conclusión de este programa especial en el que hablamos de la tregua de Navidad. La adelantó y escapó, qué bárbaro, Chango, hacelo y me muero, Chango, la tiró por arriba. Me voy, basta para mí, te quiero hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas te quiero, te amo futbolísticamente, siempre fuiste mío, Ariel, un gol increíble, la adelantó con la puntita del pie derecho, escapó, la tiró por arriba, este gol no merece mi grito, merece el grito de la gente, Ariel, merece el grito de tu gente, Ariel, te quiero hasta el final, Ariel, te quiero hasta el final, basta para mí, River 4, San Lorenzo 0, 33 minutos, vos sabés que mi amor hacia vos es de verdad. River 4, San Lorenzo 0. ¿Qué hago? Me voy, me quedo. Y Elizondo, que quiere aparecer en la foto de todos los diarios mañana, que será la foto de Ortega, le termina sacando amarilla porque se sacó la camiseta. Te amo, Ariel. River 4, San Lorenzo 0. Va a relatar el turco Chataz hasta el final. Perfecto, en nuestro segmento escuchábamos el relato de Atilio Costa Febre, relator identificado. En Argentina hay mucho lo que se conoce como las radios partidistas, y él es considerado uno de los fundadores, ¿no? Y él mismo en realidad en muchas ocasiones se ha autodenominado el creador de las radios partidistas en Argentina. ¿Qué son las radios partidistas? Para quienes quizá no lo sepan, es estar identificada plenamente con un equipo de fútbol, en este caso River Plate. Y Atilio Costa Febre, en este relato, pues cantaba un gol que lo marcaba Ariel el Burrito Ortega, ¿no? Más popularmente conocido, el delantero de River, que tuvo ciertos problemas en lo extrafutbolístico, pero cuando estuvo en el campo siempre fue destacado, ¿no? Siempre fue importante Ariel Ortega, y con este es un golazo en realidad el que marca Ariel Ortega, es un sombrerito que le hace al portero de San Lorenzo en aquella goleada 4-0 por allá por el año 2010. Atilio Costa Febre, te amo futbolísticamente, le decía Ariel Ortega en este relato, y lo reescuchábamos y lo revivíamos en esta tarde del 2017. Antes de continuar con el desarrollo de nuestro tema, agradecer a toda la gente que está en sintonía, que nos aporta con ideas también para lo que será el año 2017. Agradecer a Georgina García, que está en sintonía de nosotros desde el sur de la ciudad. También a Roger Pérez, que siempre nos escucha también, que nos dice que le parece bastante interesante, ¿no? Que ya se va a poner a buscar, dice, por acá se ha quedado con la pica, como nos dice, y va a empezar a buscar La Tregua de Navidad, alguna película, para enterarse de todo lo que aconteció. También a Denis García le saludamos, muchísimas gracias también por estar en sintonía de la programación del Ritual Deportivo de este día lunes a través de la franja horaria de Barba Azul Radio. Para ir concluyendo con el tema de esta tarde, pues hay que decir que sobre este partido también se hicieron homenajes en Inglaterra, por ejemplo, en palabras de Francois Hollande, presidente en ese entonces de Francia, a los que también correspondió el primer ministro del Reino Unido, David Cameron. La Primera Guerra Mundial cambió nuestro mundo hace 100 años. Todas las guerras son crueles, pero esta fue distinta a todas. La muerte y el sufrimiento alcanzaron puntos nunca vistos en nuestros conflictos, y hubo un único momento en el que los cañones se silenciaron y el fútbol unió a la gente en este extraño partido. Es el momento de que la familia futbolera europea recuerde y celebre la paz que ahora tenemos, mencionó David Cameron, en ese entonces primer ministro del Reino Unido. El fútbol, ese fútbol en tierra de nadie, por el amor de Dios, puedes creerlo, no es el mejor campo, pero tenemos dos porterías, una pelota y dos equipos. ¿Qué más necesitamos? Fueron las palabras, en cambio, de Paul Breitner, el seleccionado alemán, quien recrea este momento extraído de las cartas de los soldados en el emotivo video que ha hecho la UEFA, con imágenes precisamente de un cementerio de la zona donde se disputó aquel partido en 1914. También participaron varios exjugadores para recrear este momento, poniéndole voces con relatos recogidos en los diarios de los soldados alemanes, franceses y belgas, ¿no? Otro, por ejemplo, otra de las frases de aquel partido, por ejemplo, dice: "Debajo de los uniformes todos somos iguales", proclamaba Sir Bobby Charlton, una de las figuras de Inglaterra, campeón mundial en 1966. "Es una gran sensación", añade, "y un orgullo imaginar que, en una situación absolutamente devastadora como la guerra, dos ejércitos se unieran en el centro del campo de batalla a través del fútbol para decir que aquella guerra era una vergüenza y que no debía estar sucediendo", añadió Charlton. Philipp Lahm, por supuesto, también ex capitán de la selección alemana, histórico jugador, relató también aquella escena a través del diario de un combatiente alemán: "No es fácil jugar sobre el suelo helado, pero seguimos jugando. No tenemos árbitro, no lo necesitamos. Es el día de Navidad y los alemanes nos han dicho que no quieren disparar más. Están cansados de la guerra. Me han dado una cajetilla de cigarrillos", cuenta Philipp Lahm. También hace lo mismo Hugo Lloris, arquero de la selección francesa. Otro que intervino en esta recreación, que también les invitamos a que la busquen, es Gareth Bale, ¿no? La figura de Gales, del país de Gales. Él dice, por ejemplo: "Si no lo veo con mis ojos, no lo creo. parece un verdadero sueño. Junto a ellos también estuvieron otros como Didier Deschamps, Bastian Schweinsteiger y por supuesto Wayne Rooney, el tanquecito, hasta hace algunos años capitán de la selección de Inglaterra y uno también de los máximos referentes. Todos ellos le pusieron voz a las crónicas de los jóvenes soldados que relataban aquel partido de fútbol de 1914. Uno de los últimos actos que se hicieron para rescatar este símbolo de unidad se dio por parte de la Federación Inglesa de Fútbol, la FA popularmente conocida, que convirtió ese aniversario en un gran hecho, ¿no? Incluso se crearon diversas campañas en que los equipos de todas las categorías y edades publicaron fotos, carteles con el rival, evocando la camaradería de aquel compromiso de 1914. En Aldershot, al sur de Inglaterra, también una de las bases del ejército británico, hace 3 años se disputó un partido muy especial con 2 equipos formados por soldados ingleses y alemanes. Antes de jugar se cantó el villancico Noche de Paz en los 2 idiomas, acompañado por las voces de más de 2.500 espectadores que se reunieron para celebrar los 100 años de aquel compromiso de fútbol que se dio en la trinchera oriental en medio de los bandos rivales de la guerra entre alemanes y franceses. La mayoría de participantes de aquel compromiso fueron miembros de la Armada, ¿no? Y en aquel compromiso de hace 3 años los ganaron los ingleses por 1-0. La tregua de Navidad no cambió el rumbo de la guerra, es cierto. Quizá al contrario, ¿no? Los mandos de uno y otro bando, dicen los historiadores, que reaccionaron de mala manera, ante aquel hecho, ¿no? Al enemigo ni agua les dijeron, y les confiscaron fotografías, cartas, cualquier testimonio de aquel 24 de diciembre de 1914, e incluso, dicen muchos relatos históricos, que hubo fusilamientos por detenerse a compartir, a disfrutar de la Navidad y de aquel compromiso de fútbol. Sobre todo esto habría acontecido con el ejército francés. La guerra, como les decíamos, continuaría 4 años más, hasta 1918, pero el gesto de aquel compromiso ha perdurado en la memoria y hoy, más de un siglo después, el mundo sigue rindiendo homenaje a aquel partido en tierra de nadie, como lo denominaron los soldados franceses, alemanes, los ingleses también, los soldados belgas, aquel compromiso que se dio, destacando siempre lo importante del deporte, ¿no?, para unir a las personas. Les invitamos nuevamente a que busquen la tregua de Navidad, busquen aquel famoso compromiso, como les decimos, hay muchos textos, hay muchos libros que hablan precisamente sobre aquel acontecimiento. De esta forma estamos llegando ya a la parte final de nuestra programación. Antes queremos agradecerles muchísimo, como les decíamos, este es el último programa del año 2017 para la gente del Ritual Deportivo. Va a seguir la programación, ¿no?, con la franja horaria de Barba Azul Radio, pero al menos en nuestro programa El Ritual Deportivo este será el último lunes del 2017 en el que les estaremos acompañando, así que desearles lo mejor del mundo, desearles mandarles un abrazo grande en estas fiestas decembrinas, si creen en la Navidad, si les gusta, no les gusta, pues igual, ¿no?, enviarles el abrazo fraterno, que encuentren mucha paz, mucho amor en estas festividades y por supuesto desearles que el año 2017 que se viene esté lleno de éxitos para todos. Esperamos que todos los programas que hemos hecho en este 2017 hayan sido del agrado de la gente. Muchas gracias a todos los que nos escriben constantemente a las redes sociales, que nos están sugiriendo programas. Vamos a tener novedades, vamos a seguir mejorando para el 2018. Ese es el compromiso con la gente que siempre nos escucha. Nos queremos despedir ratificando este saludo para todos y esperamos que el 2018 sea lleno de éxitos para todos. Les vamos a dejar con una canción también acorde a la época. No sé si llamarlo villancico, es una canción navideña también, interpretada por John Lennon, llamada Happy Christmas, War is Over, que habla de cambiar el mundo, que habla precisamente de